Caso 147. El que busca, encuentra. Muchas veces la curiosidad, ¿verdad?, de qué hay en el más allá. Si se puede platicar con los muertos, contactar a esos seres queridos. Muchas veces buscamos esa respuesta, tal vez a muchas preguntas que se quedaron pendientes de hacerle a un ser querido. Y siempre se ha hablado de mediums, se ha hablado de la tabla Ouija, que en algunas ocasiones, cuando éramos jóvenes, jugamos a esta tabla Ouija, jugamos a contactar a esos seres que, pues muchas veces las preguntas que se le hacían a este tablero era cuándo iban a morir nuestros padres, si algún día me iba a casar, si la chica que me gusta, yo también le gustaba a ella. Este tipo de preguntas era lo que se hacía, ¿no? Pero en muchos casos cambió la vida de las personas. Cambió pues su forma de ser tal vez una persona de un joven estudioso en preparatoria, a partir de esa noche de juego, digámoslo entre comillas, pues cambió la vida totalmente de esta persona. A veces la curiosidad, la ignorancia, el decir, es que estoy chavo, no me pasa nada, es que ya he jugado muchas veces, o tal vez mi hermana la ha jugado, ella fue la que la llevó a la casa. Pero siempre hay historias, créame, aterradoras después de haber jugado a la Ouija. Pero existen casos del que les voy a hablar el día de hoy. Es de un joven de 14 años, imagínense, prácticamente un niño. Un niño que, pues muy inteligente, es un niño muy inteligente que pues tenía la curiosidad de saber a quién contactaban, cómo era ese contacto, cómo se daba a través de la Ouija ese contacto. Bueno, me contacta el papá de este niño de 14 años, me habla el papá y me dice: Santiago, mi hijo tiene 15 días diciendo que escucha ruidos, que tiene miedo. Ha habido casos de jóvenes que de la noche a la mañana, que tienen toda su vida viviendo en esa casa, y de un mes para acá quieren que la casa siempre esté llena de gente, que haya invitados, que haya familiares. No quieren que llegue la noche, les da miedo la oscuridad, lo que hace años pues no pasaba. ¿Por qué dentro de 15 días o un mes para acá está sucediendo este tipo de cosas? Bueno, es que muchas veces dejamos entrar a esos seres a nuestra vida, los dejamos entrar a nuestro hogar. Miren, este joven buscó la manera, me comenta el papá de este joven de 14 años, que empezó a escuchar ruidos dentro de la habitación. Dice: yo lo noto muy asustado, Santiago. Mi hijo es muy inteligente, dice, fíjate, es muy inteligente. Él consiguió una grabadora para captar los ruidos de la madrugada, lo que él él quería escuchar qué generaba esos ruidos, ¿verdad? Mientras él estaba dormido. Consiguió una grabadora y empezó a captar ciertos ruidos. Esta grabación me la enseñó su papá. Y efectivamente marcaban las 3 de la mañana, 3:30, este tipo de grabaciones, donde se escuchaba que alguien andaba buscando algo en su habitación, donde movían los objetos, como daba la impresión simplemente de escuchar ese audio, daba la impresión que alguien andaba desesperado buscando algo que no encontraba. Fue lo que captó este joven. También yo hablo con él, con el papá de él. Le digo, mira, ¿sabes qué? Hay algo. Definitivamente hay algo que él provocó, que él hizo para que esto esté pasando. Habla con él, no lo regañes. Habla con él y dile qué está sucediendo, a qué le tiene miedo, por qué se empezaron a escuchar este tipo de ruidos. Y bueno, esta persona se contacta días después de que yo le aconsejo esto y me dice, ¿sabes qué, Santiago? Pues efectivamente, dice, él jugó con sus amigos a la Ouija. Pero él le digo, este joven es muy inteligente, no es muy creyente, ¿verdad? No ha llevado una vida en su religión por parte de la familia. Él sigue la obra, la literatura de muchos físicos. Todos los que hablan sobre la teoría del Big Bang y todo esto, cómo inició todo. Entonces, pues lo que realmente a este joven le llamó la atención es, oye, ¿cómo funciona esa tabla? Yo quiero, pues, tal vez estudiarla, analizarla, a quién contacto, por qué se manifiesta de esa forma. Este joven, me comenta el papá de él, que pues efectivamente jugó a la Ouija con sus amigos. Él se llevó la tabla a su casa. Ya tenía 15 días con la tabla. Este hombre me comenta que él trabaja de noche. Dice, entonces toda la noche él está solo, Santiago. Está mi esposa en su recámara, pero él está solo. Imagínate lo que hizo, ¿no?, esas noches. Y ahora le da miedo. Ahora esos ruidos lo atormentan en la noche. Y al captar esto con la grabadora es, ¿quién anda en mi habitación? ¿Quién está aquí? ¿Qué andan buscando? ¿Qué es lo que buscan? Me comenta el papá de este joven que él menciona mucho a Belial, ¿verdad? Este ser, este demonio, tiene muchos nombres. Habla de la corrupción, este demonio. Señor de la arrogancia, también se le conoce. Desde la Edad Media ha sido considerado como príncipe de los infiernos. Imagínese, este niño, ¿de dónde sacó ese nombre? Tal vez de la literatura que él lee, ¿no? Entonces estuvo 15 días jugando a la Ouija, experimentando cómo funcionaba. También mencionaba mucho a Borak, el saqueador. Tal vez sea un personaje, muchos lo han visto, muchos jóvenes, en la cuestión de literatura y todo esto. Es un personaje, tal vez de algunas historias. Es el saqueador, lo conocen como Borak. El papá no sabía realmente qué estaba sucediendo con su hijo. Y pues él se llevó la Ouija a su casa. Él se llevó la Ouija a su casa, experimentó todo esto. No sabemos a quién contactó, porque eso sí no se lo dijo, nomás mencionaba a Belial, que es un príncipe de los infiernos, que Pero ya como es que este joven, pues de 14 años, prácticamente un niño, le daba miedo en las noches escuchar ese tipo de ruidos, y que lo que captó en la grabadora que él consiguió, pues realmente sí había alguien dentro de ese lugar. Comenta que en el closet donde tenía guardada esta tabla Ouija, en las noches escuchaba, no como un simple toquido, sino con fuerza, alguien quería aventar las puertas del closet. Ese ser que estaba adentro quería salir de ese lugar donde tal vez era como una prisión para él. A este joven, aunque la familia no muy creyente de todo esto, de lo que le estaba sucediendo, no querían aceptar realmente, ¿verdad? Porque decían, tiene 14 años seguramente, ¿cómo contactó a un demonio? Pero como les digo, era un niño muy inteligente, le gustaba mucho la lectura. Él quería experimentar, tal vez la curiosidad, ¿no? De saber a quién podía contactar. ¿Qué le podían decir? ¿Qué información podía sacar? Pues imagínense qué pasa por la cabeza de ese niño de 14 años. La familia, pues no creía en esto. Cuando el papá me contacta, él les avisa. Dice, le estoy platicando el caso a Santiago, el caso de mi hijo, la familia de su esposa, lo que era su suegra. Su suegro decía, no, es que eso no existe, el niño no hizo nada malo. Dice, pero es que el niño tiene miedo. Y créanme, muchos, esto es un, yo siempre he dicho que hay que observar a nuestros hijos, hay que observarlos, porque muchas veces puede existir esta influencia demoníaca, ¿sí? No a tal grado de una posesión, pero puede existir esa influencia demoníaca que los va a obligar a hacer cosas que ellos no quieren. Recuerdo el caso, hablando de este joven, también de un joven de secundaria. Él llegaba de la secundaria, ser un joven normal, llegaba, se cambiaba, se quitaba el uniforme, comía, vivían en la casa del abuelo, una casa muy grande. Y se iba a hacer tarea, se iba a ver la televisión, a jugar con los amigos, no sé. Y resulta que este joven, pues, terminó suicidándose. Después que se escuchaban ruidos, la casa la abandonaron, la casa la dejó la familia, tal vez no soportar, ¿verdad?, estar ahí, donde había pasado esta desgracia de este niño. Y también me contactó un tío de él y me dice, Santiago, yo pienso que él fue obligado, porque hablaban también de un juego de la Ouija. Dijo, a partir de ahí, Santiago, mi sobrino empezó a cambiar. Mi sobrino, llegaba yo a comer, a visitar a mi mamá, llegaba y ¿dónde está mi sobrino? Pues ahí está en la habitación. Oye, ¿qué tiene? No, me siento cansado. Ah, bueno, todo normal, las luces encendidas. Después dice Santiago, yo iba a comer de nuevo con mi mamá a la semana o 15 días. Y oye, ¿dónde está mi sobrino? Pues está en la habitación, ya en completa oscuridad, la habitación. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada, no tengo hambre. Pues ya la mamá de él le decía, es que fíjate que pues casi ya no come, no quiere salir de la habitación. Oye, qué raro está, ¿no? En una ocasión me platica el tío de él que llega a la habitación, todo en completa oscuridad, y le dice, oye, ¿estás ahí? Y él escucha la voz, pero no era la voz de mi sobrino, Santiago. Y en eso enciendo la luz rápidamente, porque sí me dio mucho miedo, y era mi sobrino el que me estaba hablando. Dice, pero al principio no era la voz de él. Entonces, esta persona me comenta, dice, yo pienso que él fue orillado a tomar esa decisión, manipulado tal vez por este demonio. Bueno, y el caso de este joven, le digo, la familia no creía, pero Al niño se lo lleva a la familia de su suegra, me dice esta persona. Dice, se lo llevó a la familia, Santiago, de mi suegra, porque decían que eso no podía, que eso no existía, que eso no podía estar pasando. Y bueno, no creían, pero le hacían oración todo el día al niño. Cuando estaba dormido, le hacían oración. Ya sea la abuelita, el abuelito, la mamá, la tía, todos se turnaban para hacerle oración mientras él dormía. Y si no creían en esto. Esta persona me comenta, ¿qué puede hacer? Dice, ¿qué puede hacer, Santiago? Porque entro a la recámara de mi hijo. Ya él prácticamente se quedó a vivir ahí solo en su casa, porque todos se fueron a la casa de su suegra, porque no querían aceptar lo que realmente estaba pasando con este joven. Dice, pues ya estoy yo ahí, Santiago, solo. Escucho ruidos también de la recámara de mi hijo. A veces, como él, su trabajo era en la noche, era en la madrugada, andar por toda la ciudad en un coche. Resulta que, dice, ¿qué hago, Santiago? Porque yo también escucho esos ruidos y créeme que me da miedo. Entro a la recámara de mi hijo, está muy fría la habitación, que son uno de los síntomas, ¿no? Donde hay una infestación, puede ser, demoníaca ahí, donde el mal olor, que se fundan los focos, que esté muy fría la habitación, que abres la puerta y sientes como si te bañaran con una cubeta con agua helada. Dice, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperado, Santiago. Con mi hijo le están haciendo oración todos los días. Entonces ya le doy yo unos consejos a esta persona. Le digo que conseguir agua bendita, exorcizada, que es algo más fuerte que simplemente bendecir el agua, ya es otro ingrediente extra para este tipo de casos. La sal exorcizada, el agua bendita exorcizada por el padre, ¿no? Por autorizado, por el obispo de nuestra ciudad, que el padre, el exorcista, pues tiene que estar autorizado por el obispo y claro, preparado muchas veces en Roma para atacar a estos seres, saber cómo atacarlos. Bueno, esta persona consiguió el agua bendita y fue en la noche donde llega del trabajo. Tenía que andar en toda la ciudad, pues varias veces en la madrugada, una o dos veces que andaba cerca de su casa, pues llegaba, se preparaba un café y seguía, ¿verdad?, en su trabajo, que terminaba alrededor de las 6, 7 de la mañana, todos los días. Bueno, esta persona en una de esas idas a su casa, pues ya estaba solo, porque todos se habían ido a la casa de la suegra, que aceptaban. Ellos no reconocían que sí tenían miedo, pero pues sí tenían miedo por hacerle oración todas las noches, imagínense. Bueno, ¿qué sucedió? Esta persona llega, dice, Santiago, no vi ni la hora, pero ya cuando estoy ahí vi que eran las 3 de la mañana, la hora del mal, la hora del demonio, ¿no? Dice, empecé a rociar el agua bendita, Santiago, y a correr a ese ser. O sea, este no es tu casa, este no es tu lugar, deja de atormentar a mi hijo, vete de este sitio. Y así quedó. Él roció el agua bendita en la recámara de su hijo, cierra la puerta y él prácticamente empezó a sentir mucho miedo. Empezó a sentir mucho miedo, se sube a su coche a seguir trabajando, recorriendo la ciudad. Dice, Santiago, no andaba desvelado, porque es una persona muy responsable, ya tenía varios años en ese turno de noche, de la madrugada. Dice, mi rutina de dormir y todo bien, no andaba desvelado en absoluto. Iba pensando en lo que había hecho en la habitación de mi hijo. Iba recapacitando, decir, ¿por qué llegó mi hijo a tal grado? A veces también te puedes sentir culpable como padre, ¿no? Decir, ¿por qué no puse atención? Es lo que les decía. Hay que observar a los hijos cuando llegan de la escuela. Oye, ¿por qué ahora no vino a comer? Si siempre trae mucho hambre. ¿Por qué no cenó con nosotros? La mirada, el observarlos es muy importante y platicar con ellos. Oye, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿Tienes problemas en la escuela? A lo mejor reprobaste algún examen. ¿Qué pasa, no? Que los hijos tengan esa confianza con el padre, que no que siempre que hablen con el papá sea para regañarlos, sea para decirles de las calificaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, esta persona iba manejando, iba recapacitando en eso, iba diciendo, ¿por qué nunca me di cuenta de lo que hacía mi hijo? Tal vez necesito cambiar de trabajo, estar más tiempo con ellos, no trabajar pues toda la madrugada. En eso, dice Santiago, yo no supe qué pasó. Yo no supe qué fue lo que sucedió, pero cuando recobré el conocimiento, estaba yo dentro del coche. La ambulancia de la Cruz Roja, los paramédicos tratándome de sacar de mi auto. Choqué. Me fui de directito a un poste. Santiago, pero créeme que no supe a qué horas pasó esto, ¿eh? No supe a qué hora pasó. Ya cuando recorro el conocimiento, están los paramédicos, que si me siento bien, veo las torretas de la policía, de la Cruz Roja. ¿Y qué pasó? Dice, pues me decía, ¿qué pasó, joven? Pues no sé. O sea, yo venía bien, venía conduciendo. No venía a alta velocidad, pero me mandó inclusive, me enseñó unas fotografías del choque. Dice Santiago, te lo juro, nunca había chocado en mi vida, pero iba yo recapacitando sobre eso. Entonces lo que él también sacó a conclusión, que tal vez este ser que habita su casa, que le dio entrada a su hijo a través de la Ouija, fue una forma de venganza, ¿no? De acabar con él. Por lo que él roció el agua bendita en todos lados, por lo que él dijo de que se fuera de ese lugar, que no le pertenecía, que era un hogar de Dios. Y dice, tal vez quiso acabar con mi vida, Santiago, ese ser. Porque eso me sucedió, te estoy hablando, a los 20 minutos que yo salgo de mi casa. Fue lo que me pasó. Después le perdí el rastro a esta persona. Después me vuelve a contactar. Me enseña unas fotografías de su hijo. Dice, Santiago, realmente no sé qué esté pasando. Realmente no sé qué esté pasando, pero mira, estas son las fotografías de mi hijo. Un muchacho muy cambiado a como lo vi la primera vez, ya como que si ya existiera, como si este ser ya se estuviera apoderando más de este joven. Yo le pregunté, ¿qué sucedió en la casa de tus suegros cuando él estaba ahí, cuando le hacía una oración? Dice Santiago, no me han dicho nada, no me quieren decir, o sea, no quieren reconocer que realmente hay un problema de esta índole. Dicen que esto no existe, pero sin embargo, dice, pues yo pienso que están como con miedo, decía esta persona, porque todos los días le hacen oración cuando él está dormido. Pero vi las fotos y sí, realmente un joven como más rebelde, se le vio el rostro más rebelde a este jovencito de 14 años, que ahora sí, buscando alguna respuesta de todo esto, pues no sabemos en qué va a terminar. Perdí el contacto con esta persona. He tratado de localizarlo. Tal vez él ya, no sé, se está adaptando también a esta situación de su hijo. O tal vez, también como sucede muchas veces, le tenemos miedo a estos seres, porque muchas veces podemos, oye, algo se está manifestando en la casa, va el padre de la parroquia, de la colonia, y empieza a rociar agua bendita y se empiezan a mover un sinnúmero de cosas y dicen, padre, ya párele, párele, ya no le mueva, padre. Entonces como que nos acoplamos, ¿no? Y siempre les digo, cuando haces esto y empiezan a moverse bruscamente, quiere decir que la oración o lo que estás haciendo con agua bendita realmente les está afectando a estos seres. Realmente les pasa, ahora sí que tienen miedo por lo que estás haciendo. Conozco el caso de un padre que muchas veces, le digo, la familia como que no quiere aceptar, no quiere, no sé por qué, de que algo, una fuerza maligna está dentro de su casa. Un amigo sacerdote me comenta lo siguiente, relacionado con todo esto, de lo del joven que la familia no creía, pero le hacían oración, de que ya vi las fotografías y ya lo noto, un rostro más rebelde, el papá pues más preocupado. Y le digo, y voy a esto de... Este amigo sacerdote me platica el caso de una familia que van y lo buscan, pero la señora simplemente le dice, padre, quiero que vaya a bendecir mi casa. Dice, sí, con todo gusto, nos vemos tal día en la tarde. Ah, perfecto. Dice, Santiago, me recibe el matrimonio. De la puerta de la entrada había un jardín, algunos, no sé, 15 metros, y después ya estaba su casa. Y empiezo a rociar agua bendita. Empiezo a decir una oración. Cuando yo empiezo a hacer eso, Santiago, en la parte superior, en el piso de arriba, empiezan a correr. Alguien empieza a correr, pero de un lado para otro. Yo pensé que era un joven, el hijo de los señores, ¿no? De este matrimonio. Y dice, muchas veces los jóvenes como que no creen en esto, no quieren que les eches agua bendita, y el padre se imaginó que tal vez este joven se andaba escondiendo, ¿verdad? Para que cuando él subiera, pues no le tocara agua bendita. Dice, pero yo miraba al matrimonio, se miraban uno al otro nomás, y volteaban hacia arriba. Yo me imaginé, tal vez van a decir, ay, ¿qué pensará el padre? Que nuestro hijo no cree, ¿verdad? O no quiere que le rocíe agua bendita. No. Dice Santiago, subimos aparte al primer piso, subimos de la casa, al piso superior de ahí de la casa, sube, dice, y empieza a rociar agua bendita por todos lados. Ya no se escuchaba que corrían. Entonces él dijo, pues aquí lo voy a encontrar, ¿no? Dijo, abrí todas las puertas, Santiago. Todas las puertas, los closets también, inclusive. Porque yo quería encontrar a este joven. A este joven que corría, como que se escondía de un lado para otro. Yo quería localizarlo. No encontré a nadie. Pues ya, dice, bajamos, me despedí de la familia, de este matrimonio. Dice, cuando venimos caminando hacia la puerta, Santiago, te digo, era un jardín como de algunos 15 metros antes de la puerta principal de la casa. El señor me dice, oiga, padre, ¿y usted cree que con eso se calme la situación aquí en la casa? Dice, ¿de qué situación me hablas? Y voltea y ve a su esposa y le dice, ¿no le dijiste al padre? Dice, es que yo pensé que nomás diciéndole que viniera a bendecir la casa, con eso se iban a calmar las cosas. Y el padre le dice, ¿cuáles cosas? ¿De qué situación me hablan? Dice, ¿escuchó los pasos arriba, padre, cómo corrían? Dice, no, ¿no es su hijo? Dice, no, padre, no hay nadie en la casa, nomás estamos mi esposa y yo. Dice, porque a mis hijos le dijimos que se fueran a dar la vuelta mientras usted venía. Dijo, no es nadie, no hay nadie en la casa. Dice, pero si yo escuché cómo corrían. Dice, sí, padre, pues eso es lo que se escucha. Ahora, dice, voltea hacia la ventana de la casa, del segundo piso. De Santiago, volteo hacia el segundo piso, la ventana. Veo a una mujer parada en esa ventana. ¿Qué estaba ahí? No saben el origen, ¿Cómo llegó ese ser, esa entidad a esa casa? Y le digo, muchas veces no queremos aceptar de que algo malo está en la casa. Y empezamos a hacer oración y se empiezan a mover los trastes y todo esto. Y digo, no, ya, párale. Ya, no le muevas. Y cuando empieza a suceder esto, hay que seguirle. Porque realmente esa oración la estamos haciendo con fe. Estamos creyendo. Y esa oración le está haciendo daño a lo que esté en ese lugar. Siempre he dicho que la mejor arma es la oración. Muchas veces, el andar buscando este tipo de explicaciones, créame, que no sabemos en los peligros que nos metemos, en lo que podemos estar tentados, que tal vez nos pueda cambiar la vida, el buscar este tipo de explicaciones, donde tal vez por buscar esa respuesta cambie nuestra vida para mal. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.